en la casa, Hog Records, Luisito Rap, valora a tu madre, valora a tu madre. Escribe algo para desahogarte, porque claro, tenemos que desahogarlo, no se puede quedar reprimido aquí, ¿verdad? Escucha mami que te voy a ser honesto, sé que a pesar de todo para ti soy tu hijo perfecto, por más que en varias ocasiones me porté mal. Desde lejos mami pido que me perdones, cuánto yo daría por tenerte aquí a mi lado. Y ahora sé lo que se siente estar desamparado, es como estar solo en un salón de clases. Ahora comprendo la falta que me haces, quisiera estar contigo y decirte muchas cosas al oído. Y de los momentos tristes que te hice pasar, pues estoy arrepentido. A partir de hoy me portaré bien y te lo prometo, perdóname si te falté el respeto, discúlpame si contigo me porté mal, por las veces que te grité y nos llegamos a pelear. Gracias por poderme comprender y nunca olvides que tú serás la mujer que por siempre voy a querer. Que por siempre voy a querer. Valora a tu madre antes de que sea demasiado tarde. Aprende a valorar antes que la pierda. Estés llorando como un cobarde por no valorar a tu madre. Valora a tu madre antes de que sea demasiado tarde. Aprende a valorar antes que la pierda. Estés llorando como un cobarde por no valorar a tu madre. Yo nunca pensé que te fueras de este mundo. Y hoy en mi corazón siento un vacío profundo. Y como toda la noche la misma pesadilla, prefiero esperarte sentado en una silla. Mi cuerpo y alma de esperarte no se cansa, que me enseñaste a no perder la esperanza. También recuerdo esas palabras que me decías: hijo, valora, no seas rebelde, porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cómo olvidarme de las palabras de mi abuelo que me lo repetía tantas veces: respeta a tu madre que te tuvo en su vientre 9 meses. Nunca le hice caso y actué como un cobarde. Ahora lo lamento porque creo que ya es tarde. Mami, porque no te tengo hoy presente, solo queda tu recuerdo en mi cora y en mi mente. Mientras tú seas la luz que ilumine mi rumbo, nunca dejaré de cantar a la mujer más linda de este mundo. Valora a tu madre antes de que sea demasiado tarde. Aprende a valorar antes que la pierda. Estés llorando como un cobarde por no valorar a tu madre. Valora a tu madre antes de que sea demasiado tarde. Aprende a valorar antes que la pierda. Estés llorando como un cobarde por no valorar a tu madre. Gracias madre por todo lo que me has dado. Mami, te amo. Perdóname por las veces que te hice llorar. Perdóname por no hacerte caso. Mami, extraño tus besos y tus abrazos. Valora a tu madre antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde.